y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras a esta servidora Enza García, y abrimos con Carmen Julia Rondón el tema Lo que tengo. Tenemos tanto, tantas cosas bonitas, tanta cosa que agradecer. El canto de Ali Primera, tenemos ahí a Luis Mariano Rivera, tenemos en otras áreas, tenemos una Francis Rueda, tenemos la obra que han venido desarrollando nuestros artistas plásticos desde Cristóbal Rojas hasta Jesús Soto, y bueno, y el maestro Carlos Cruz Díez, que todavía se encuentra con vida. Tenemos cosas tan lindas, tenemos a nuestros niños cada día más, más inteligentes y más echados para adelante, tenemos cosas tan maravillosas, vivimos en una eterna primavera, vivimos en una tierra generosa, y caramba, tenemos que abrazarnos de eso, definitivamente. No podemos olvidarnos de eso, porque si no, en medio de esta guerra, como Carrizo, enfrentamos la cotidianidad. Bueno, señores, lamento mucho el haber arrancado la ventana tarde, pero el tema del transporte estuvo más fuerte que nunca. Estuve 45 minutos intentando agarrar una camioneta para llegar hasta mi trabajo, ¿no? De verdad que arrecian y es duro, ¿no? Es duro ver las calles pobladas de personas con unas camionetas que te llegan con gente colgada hasta en el techo, que es imposible subirse, que cuando te bajas sales de casualidad desnudo porque dejas pegado parte de la ropa en la ropa de los demás, porque es que ya vamos montados como sardinas, es que bueno, como sardinas en lata no es nada, las sardinas en lata van más cómodas, y bueno, y de paso pues aguantando el maltrato de los transportistas, ¿no? Ya el hecho de que reduzcan la cantidad de unidades es maltrato. Ya el hecho de que uno esté pegado contra el vidrio, así al estilo Titanic, la mano pegada contra el vidrio, y ahí bajando. O sea, uno va así y encima te dicen, échese más para atrás, señora. Caramba, ¿pero qué pretende? ¿Que atraviese el cristal? ¿No? Entonces, no, es el maltrato al subirte, el maltrato mientras estás adentro, encima calarte los ladridos del transportista. Entonces, de verdad que este es un pueblo maravilloso que, a pesar de tanto maltrato, sale a la calle todos los días a trabajar con el mejor de los ánimos. Yo creo que una de las cosas que nos ha dejado está el último brote insurreccional promovido por la derecha venezolana, es que terminamos abrazando tanto la paz y tanto la vida que el pueblo no cae en provocaciones. Antes de que arrancara la salida, eso era la ladradera y la quejadera por todos lados. Tú ves que la gente como ya está entendiendo, la mayoría de nosotros entendemos qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, y vamos con estoicismo y con el mejor espíritu gandiano de lo que es la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, de aquí pues mis excusas, aspiro y espero, bueno, intentaré salir más temprano mañana en la mañana, a ver si tengo mejor suerte, pero de verdad que esta mañana el tema del transporte me lo puso muy difícil para estar aquí a la hora, ¿no? Bueno, tenemos muchas buenas noticias que comentarles, ya era hora, aleluya, gloria a Dios. Gobierno fiscalizará 12.000 establecimientos comerciales en su lucha contra la especulación, caramba, ya era hora, esto es lo que estaba esperando el pueblo venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que arrancó una jornada especial cívico-militar contra la especulación. En estos operativos serán fiscalizados unos 11.890 establecimientos comerciales. Vamos a peinar toda la geografía comercial del país, acotó el jefe de Estado durante su programa Los Domingos con Maduro, en el que además destacó que detalles al respecto serán dados a conocer en las próximas horas. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes incurran en este y otros delitos que afectan la economía de los venezolanos. Bueno, señores, yo les estaba comentando que se me había caído la mandíbula y cuando me comentaron que un empaque, pues un paquete con tres pares de calcetines lo vendían en 35.000, pues me contaron a una amiga, le andaban vendiendo un solo par en 100.000 bolívares. ¿Ok? Para que vean esta belleza. El Central Bachaquero retiró de los anaqueles todos los precios y prohibió a su personal dar los precios por el lector óptico. Es decir, que vas comprando a ciegas. El alimento para perros, por ejemplo, el que yo le compro a mis peluditos, que es el más económico, la última vez que compré el saco de 4 kilos, que le dura menos de 2 semanas, costaba 70.000. Pues señores, en 10 días lo han subido a 120.000. No hay nadie que le ponga reparo. Que por cierto, bien caro que está el de la marca de Protinal, que está más caro todavía que el que yo compro. Y resulta que vino la gente de Protinal y mató un montón de pollos vivos para hambrearnos a los venezolanos. Bueno, ahí está. Ahí, o sea, bueno, obviamente tuvieron que matar un montón de pollos que estuvieran vivos, porque si no, no los matan, disculpen, ¿no? Pero la cuestión es que enterraron un montón de pollos vivos para hambrearnos a los venezolanos. O sea, no solamente es que matan a los pollos para que nadie se los coma, sino que los torturan. Los torturan enterrándolos vivos. O sea, es el colmo de la maldad. Ahora lo que yo digo, ¿qué medidas va a tomar el gobierno? Esto no puede quedar impune, ¿no? Es algo, ¿no? Pues bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, pónganle los ganchos a todo el que haya que ponerle los ganchos. Llámese como se llame y saque los productos a la venta social. Todos los productos con los que estén especulando, vamos a sacarlos a la venta social, señaló el jefe de Estado. Estamos en batalla permanente, subrayó Maduro sobre las estrategias contra la guerra económica. Así que bueno, otra de las cosas, y de verdad que es cierto, que, o sea, ya conozco personas que le ha llegado su mensajito. 2,5 millones de personas han sido notificadas para el bono navideño. Deben inscribirse en www.patria.org.be. Para este domingo en la tarde ya han sido contactadas a través de mensaje de texto unos 2,5 millones de personas inscritos en el sistema del carnet de la patria para recibir la asignación del bono navideño de 500 mil bolívares que el gobierno bolivariano entregará un total de 4 millones de familias en situación de vulnerabilidad como forma de paliar los efectos de la guerra económica que enfrenta el país actualmente. De ellos, unas 700 mil personas han completado su registro en el sitio web www.patria.org.be dispuesto para tal fin, y ya están recibiendo un segundo mensaje de texto con el depósito en efectivo y el número de cuenta bancaria al cual fue depositado este bono navideño. Así lo informó este domingo el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami durante el programa Los Domingos con Maduro número 96. El presidente venezolano Nicolás Maduro recordó que este bono, que forma parte del Plan Navidades Felices 2017, es uno de los mecanismos creados para proteger de manera directa a las familias venezolanas, principalmente a las mujeres, que han sido el blanco principal de guerra económica que impulsa la oligarquía en el país. Es el mayor mecanismo para proteger a las víctimas de la guerra económica, dijo el presidente, quien aprobó el 1 de noviembre los recursos necesarios para el pago de este bono. Otra de las iniciativas del gobierno nacional para atender al pueblo con el Plan Navidades Felices es la distribución a precio justo de los perniles, que es uno de los platos principales de las familias en Venezuela durante las festividades navideñas. Al respecto, el vicepresidente informó que desde este 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre se hará esa distribución y que para ello se implementarán dos modalidades. Una consiste en la distribución directa mediante los CLAP y a las 6 millones de familias que atienden actualmente. La otra es la jornada de la Feria del Campo Soberano, que contribuirá a que más allá de los CLAP, el pueblo que desea adquirir el pernil navideño de la Revolución Bolivariana pueda adquirirlo a costo a precios justos acordados. Bueno, celebramos esta iniciativa, y ayer cuando iba para la Feria del Libro, que está buenísima, por favor, no se la pierdan, ayer cuando iba a la Feria del Libro, tenía a unas personas sentadas detrás de mí en la camioneta y estaban hablando sobre que habían recibido el mensaje de texto informándoles que les habían asignado su bono navideño. Entonces la señora decía, bueno, yo voy a ir a casa de mi hermana que ya tiene internet para meterme en la computadora y para hacer todos los trámites. Y bueno, y este fin de semana también una ventanera muy querida, Sonia Vasconcelos, me llamó extrañada y me dice, Enza, mira, recibí un mensaje que me salió el bono navideño. Le dije, tranquila, que eso es verdad, sí te salió. Ay, pero ¿por qué? Le dije, bueno, Sonia, por tu edad, por tu condición, o sea, por una serie de cosas, qué bien, ¿no? De verdad que es cierto, no es mentira, como dicen los españoles, aquí no hay trampa ni cartón, es algo muy cierto que se les está asignando, ¿no? Ya se le ha asignado a más de 2,5 millones de venezolanos, es decir, que falta, y los que faltan, este bono navideño que va a paliar los efectos de la guerra económica. Hay que tener claro algo, son personas que han sido estudiadas de acuerdo al carné de la patria, y bueno, son las personas, obviamente, a mí no me va a tocar, ¿verdad? A Luiger no le va a tocar, porque somos jóvenes, estamos en buenas condiciones de salud, tenemos un empleo, o sea, esto es para atender, no tenemos hijos, ni Luiger ni yo, ¿no? Entonces, yo no tengo tampoco personas de la tercera edad que cuidar, Entonces, bueno, este bono es para apoyar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, como vamos a ir corridito hasta las 9 de la mañana y la gente, ustedes deben estar ya, como quien dice, desesperados por participar. El programa lo hacen todas y todos ustedes. Los invito a llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Ah, no tenemos llamada. ¡Ah, caramba! Vamos, vamos, vamos, anímense. Ahora sí está sonando. Por favor, que necesitamos escuchar sus impresiones. Bueno, otra información. Esta semana se publicará la lista con los precios acordados de 50 rubros prioritarios. ¡Amén! ¡Aleluya! Estamos de verdad locos por conocer esos precios. Esta semana serán publicados los precios de 50 rubros prioritarios que fueron acordados con todos los sectores productivos del país, informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, durante su intervención en el programa número 96 de los Domingos con Maduro. Están implicadas todas las cadenas, desde los sectores primarios, la agroindustria, así como distribuidores y comercialización, para fijar precios justos acordados que no sean sujetos a la guerra criminal que marca Dólar Today. Además de los precios, vamos a impulsar la inspección y fiscalización, señora, al tiempo que acotó que siguen desarrollando mesas de trabajo con el vicepresidente del área económica, Wilman Castro Soteldo. ¿No? En cuanto, ya va, que esto no quiere bajar. Ajá. En cuanto a los resultados de las jornadas especiales de protección a la población, que incluyen inspección y fiscalización, precisó que fueron decomisadas latas de sardinas acaparadas desde el año 2016 por una empresa privada en el estado Sucre. Eran millones de latas de sardinas y otras especies que venían siendo acaparados desde el año 2016, que habían sido ocultados y escondidos de los anaqueles de los distintos sistemas de distribución. Son millones de enlatados que estamos recuperando y poniendo a disposición del pueblo para ser distribuidos por los CLAP, detalló. Asimismo, en el estado portuguesa fueron incautadas 11.000 toneladas de maíz blanco y amarillo que una asociación de productores privados que había sido favorecida por el gobierno nacional mantenía acaparadas. Esto atenta contra todos los esquemas de distribución. Hemos dado dos golpes contundentes contra estas mafias, recalcó el vicepresidente ejecutivo. También hizo mención de la jornada especial de fiscalización contra la especulación que llevará adelante el Ejecutivo Nacional con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la participación del Poder Popular Organizado. Vamos a lograr derrotar a todos estos ladrones que estafan al pueblo y juegan con la necesidad del pueblo para tratar de arrodillarlo. Nosotros vamos a demostrar al mundo entero de que nuestra revolución es irreversible, apuntó. Tenemos dos llamadas, tuvimos algunos problemas para que ingresaran, pero bueno, ya tenemos las dos llamadas en línea, vamos a darles cabida. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Lilia de San Martín. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de volverte a oír. Ay, qué bueno, yo también estoy feliz de conversar contigo. Aquí estamos, echando al pie del cañón y a la orden. Gracias. Mire, Enza, quería informarle que a mí me llegó el mensaje navideño. Ajá. Pero no es mi número de cédula. Ah, caramba. No es mi número de cédula. Entonces yo no he ingresado a la página porque no sé qué hacer. Mira, la verdad es que no sabría decirte. ¿Tu número de teléfono es nuevo? No, ¿con el que te registraste? Mire, yo no sé si es nuevo no es, un vergatario de Ok, los... ¿y tienes tiempo con ese número? Sí. Ya, no, era lo que yo quería decirte. Pues tienes tiempo con ese número. Si te contactaron por ese número, a lo mejor es un error del sistema, lo del número de cédula. Yo lo que te recomendaría es que intentes registrarte de todas formas. Ah, ok. Inténtalo, a ver qué ocurre. Y bueno, mientras tanto, no sé, trataré de averiguar qué es lo que ocurre, qué podría ocurrir en esos casos. Ah, a lo mejor puede ser un error del mensaje que te llegó, lo del número de cédula, pero si llegó a tu número, es que tu número está en la data del carnet de la patria y el número está a tu nombre. Sí. O sea, de eso no hay ninguna duda, pues. Ajá. Entonces yo no sé por qué. Yo esta mañana, hay que meterse en la madrugada. Y entonces no, yo dije, voy a esperar a ver qué me dice ENSA. No, métete igual, regístrate igual. Ah, ok. Regístrate igual. un millón. Uy, un abrazo beso, grande, beso, amiga. Y muchos besos. Un beso, abrazo y apapachos, amigo. Un abrazo igual, grandote. Bueno, pues, chayito. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa García. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Bueno, para ti, Luigi. Gracias por la llamada, usuarias. Y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. A la amiga, ella también puede tratar de intentar por lo menos llamar a lo que es el CLAP. Ajá. Porque por ahí le pueden solucionar eso. Porque ellos tienen una dirección telefónica también. Ahora, no sabría decirte cuál es, pero sí lo he escuchado. Y hablando de esa cuestión, y los que no tenemos, por ejemplo, lo digo en un caso, yo no sé si me podrían haber considerado a mí, pero los que no tienen ese teléfono celular, ¿el mensaje cómo le llegará? No, bueno, eso es de acuerdo con los datos del carnet de la patria. Por supuesto, pero ellos mandan es un mensaje telefónico para claro, que se ingrese a claro, lo que pero, tú estás hablando. Pero tenemos que, o sea, de acuerdo con las estadísticas, los venezolanos, o sea, la telefonía celular duplica la cantidad de venezolanos que viven en el país. No, por supuesto. O sea, la mayoría de las personas tienen de uno a dos teléfonos celulares, así sean vergatarios, así sean perolitos. El asunto está que se te haya dañado o se te haya perdido el teléfono y bueno, no te contactaron, pues. Yo no lo registré porque no lo tengo. Ajá. Y entonces, bueno, no lo digo inclusive por mí, vuelvo y lo repito, sino que hay muchas personas que no claro, acceden. Pero tú estás teléfono. Pero tú estás registrado en el carnet de la patria. Sí, como que no. Entonces al número de teléfono que seguramente diste, te lo notificaría. Ah, bueno, pues, porque ellos se están manejando es con la data del carnet de la patria. Correcto. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, una cuestión también para enviar un mensaje de, digamos, un recuerdo por la condolencia, porque tal día como hoy, el año no me recuerdo cuál es, pero hace como 20 y tantos años ya, que fue el desastre del Nevado del Ruiz. Uh-huh. Eso fue en Colombia, eso ajá, fue cerca de Manizales, y se derrumbó, hubo un deslave con una montaña donde perdieron la vida 25.000 personas. ¿Eso fue lo de Armero? Exactamente. Sí, bueno, es inolvidable la tragedia de Armero, ¿no? Sí, sí, correcto, pero bueno. Nuestro recuerdo y un eterno recuerdo para ellos. Por otro lado, Enza, la cuestión de los pollitos. Yo escuché a la señora María Alejandra Díaz el sábado en el programa de el señor Mario Silva. Y ya estaba hablando allí algo terrible también, porque la denuncia viene a través, creo que de Noticias 24, un señor de apellido Herrero, que es el que dirige eso. Uh-huh. Y entonces él se querelló para poder introducir la demanda. Bueno, siéntense. El tribunal no se la ha aceptado. Qué barbaridad. No puede ser. Eso tiene más de un mes, ¿eh? Y el tribunal no sé cómo se llama eso, no ha accedido a aceptar la demanda, pues. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, habrá que hacer algo, porque eso no se puede quedar así. Realmente es terrible. Porque, ¿cómo se dice? Sacrificar en ese sentido 100 millones de pollitos o pollos, ¿verdad? Estamos hablando de por lo menos 2.5 por pollo, o sea, son 250 millones de kilos de pollo. Sí, señor. Esos son 5 meses de comida de pollo, porque Venezuela come 50 millones de kilos de pollo por mes. ¿Qué tal? Uh-huh. Entonces, no, eso es un delito, pero gravísimo. Uh-huh. Eso no puede quedar impune. Por supuesto. Por otro lado, también lo del presidente de la República que dijo ayer lo de estos 50 productos. Se ha levantado una expectativa, a mí me han llamado varias personas. Yo les digo, no sé. Pero yo sí escuché a Bernal que él dio unas indicaciones allí cuando estaba haciendo lo de la práctica de cómo ingresar, de por qué era el carnet de la patria. Ahí dijeron que la bolsa navideña iba a costar, o la bolsa no, la caja navideña iba a costar 50 mil bolívares en redondo, son 45 29,000 y tantos bolívares, apartando el pernil que lo van a vender por cielo abierto, o sea, no va a venir en la no cara. No, ayer anunció Tarek El Aissami en Aló Presidente que se va a entregar por dos modalidades. Correcto. Se puede entregar con el CLAP, porque sí se puede entregar con el CLAP, y también a mercados a cielo abierto. Me imagino que los mercados a cielo abierto son para las personas a las que por X o por Y no les lleve por el CLAP, o las personas de las comunidades donde lamentablemente no llega el CLAP. Pero porque fíjate, hay comunidades a las que el CLAP no llega, sobre todo las que son clase media. Correcto, aquí no llega el CLAP. Uh-huh. Aunque a mí me está llegando una caja por allí, pues. Pero lo del cielo abierto, y es algo que tenía que hacerse, ¿verdad? Si tú no perteneces a la comunidad donde está el cielo abierto, no te van a entregar nada. Así que, amigos, por favor, quien esté escuchando, si yo, por ejemplo, que vivo en el Atillo, me voy a un operativo que está en la Plaza Caracas y eso pertenece a la parroquia o al municipio Libertador, lo que me van a decir, amigo, espere que le llegue a través de su comunidad que se va a montar. Yo espero que eso funcione así como lo dijo Bernal, porque es la única manera de evitar el bachaqueo. Esa es una de las maneras de poder evitar que te entreguen tu pernilito y asumas como debe ser, pues, con la humildad necesaria, tus 2 kilitos de carne, tus 2 kilitos de pollo, lo que te van a dar, y que comas tu pernil en diciembre. De eso es que se trata, y eso nosotros debemos tenerlo pendiente, porque en verdad, así como te pasó con el transporte, nos está pasando a todo el mundo. Es mi terrible. Hijo regresó es anoche terrible. A 1:30 de la madrugada porque no consiguió transporte, se vino a pie de Chacaito para su casa. 1:30 de la madrugada. No, es terrible lo que los transportistas le están haciendo a la población. Correcto. Es terrible. O sea, de verdad que ellos tienen su república independiente de la camioneta y hacen lo que les da la regalada gana. Ellos correcto. No reconocen Estado, no reconocen autoridad. Nada. Nos tienen secuestrados a todos los ciudadanos de a pie. Correcto. Bueno, para que pase otro, mi reina, es hasta así. Mañana. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Tenemos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro también aprobó 11.565.000 millones para un segundo pago de aguinaldos, entre ellos el de las pensiones, ¿no? A partir de este lunes 13 de noviembre se comenzará a pagar la segunda parte de los aguinaldos a trabajadores, trabajadoras y pensionados de Venezuela, según informó el presidente del país, Nicolás Maduro. El anuncio lo dio a conocer durante la transmisión de su programa número 96 de los Domingos con Maduro, donde además aseguró que se aprobaron recursos para pagar el resto de los aguinaldos para trabajadores y pensionados de la patria, 11.565.000 millones de bolívares para los aguinaldos del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pensionados. El máximo mandatario aseguró que junto a estos pagos se depositará a los pensionados el bono de guerra, asegurando que estos son planes de protección ante la burguesía, refiriéndose además al pago de los bonos que han hecho a través del carnet de la patria, y que se le ha notificado a los seleccionados a través de mensajes de texto. Asimismo, informó que 4 millones de familias recibirán antes del 30 de noviembre el pago de 500.000 bolívares a través del mencionado carnet. Con respecto a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami indicó que el 15 de noviembre, el 15 de diciembre, se distribuirán los perniles a través de estos comités a las más de 6 millones de familias que están registradas, y lo mismo se hará a través de las ferias del campo soberano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? ¿Te hablas? Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Chévere, ¿qué tal? Qué bueno. El fin de semana. No, vale, bien, ayer estuve paseando por la Feria del Libro, que está espectacular, de verdad que está bien, está bien bueno, sabrosita. Voy a ver si voy en esta semana con mi hija. Ay, chévere, vayan para allá, de verdad que uno pasa un rato muy bueno. Yo voy todos los años, desde que lo hacían aquí en el Parque del Este, porque siempre a mí me gusta leer mucho y ahí consigo buenos libros. Igual que yo, mira, una de las cosas que extraño de ya no ser personal de planta de aquí de Alba Ciudad es que, oye, yo estuve 7 años que me instalaba allí toda la semana. Esta vez, bueno, esta vez no, mi nuevo trabajo no me lo permite, pero bueno, el fin de semana de cabeza en la Feria del Libro. Bueno, lo importante es que fui. Claro que sí. Bueno, estoy contenta porque a mí me llegó mi mensaje. ¡Ay, qué bueno, Carmen! Eso me tiene tan feliz. ¡Qué bueno! Bueno, ayuda para la familia y para aquí las cosas que uno necesite, bueno, le doy gracias al presidente que me hayan tomado en cuenta para eso, ¿no? Claro, ¿no? Sí. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias. Y otro es que respecto a lo que tú estás hablando del transporte, mira, yo creo que ya es hora de que el gobierno le dé un paraguas a eso. Desde que yo tengo uso de razón, los transportistas siempre ellos han alegado para aumentar que el repuesto, los cauchos, siempre ha sido lo mismo. Pero ahorita es, yo hallo que están, pero tan, y no veo que ninguna persona del gobierno salga a darle un parado. Porque como yo digo, mira, lo que hay es que sentar un precedente. Confisquen esas camionetas, quítenle esas líneas y el gobierno que se prepare y gente que ellos tengan, que sepa manejar, que coordine. El plan chamba juvenil del transporte, que agarren a los chamos y los pongan, ¿vale? Y les paguen un salario con su seguro social, con todos los beneficios de los trabajadores del Estado. Eso es correcto, eso es lo que yo he planteado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguirle aguantando a esta gente? Y si tuvieran una camioneta, pero la mayoría tiene 3, 4, 5 camionetas, ¿ah? Entonces, el pueblo es el que está fullido porque a ellos le da la gana, porque ellos están en guerra, porque ellos son más que el gobierno, ellos no le paran lo que dice el gobierno. Para ellos no hay Estado, ellos desconocen por completo al Estado, ellos están en desacato total a la autoridad. Entonces yo no veo que el ministro del transporte salga en cadena nacional, mire señores, esto es así, así, así, y en la prensa, porque yo ahora todo es Twitter, todo el mundo no maneja Twitter, salgan en la prensa, mire, los precios del pasaje es esto. Es que lo dijo, o sea, lo dijo escondidito el ministro del transporte, pero su precio sigue siendo 280, pero bueno, ellos han ido desarrollando diferentes formas de extorsión al usuario. Exacto, entonces ya, mira, va, llega un momento en que la gente, como dice mi hija, ya si le hubiesen quemado 3 o 4 camionetas, a lo mejor ya hubiesen agarrado mínimo, pero no queremos llegar a ese... No. Eso podría detonar algo mucho peor. Exacto, o sea, no podemos caer en eso. El gobierno tiene que darle un parado a esa, porque hasta cuándo, entonces los transportistas, los comerciantes, todo el que le da la gana le mete uno el dedo entre el ojo y el gobierno. Exactamente. No hace nada. Porque ahí está con la comida, ¿cómo es posible que ya un cartón de huevo esté en 60,000 bolívares? Depende también del sitio donde lo compres, el queso, la charcutería. No podemos seguir así, porque es lo que yo digo. Okay, el gobierno tiene las mejores intenciones, te aumenta el sueldo, te aumenta los estatiques, aumenta las pensiones, pero ¿de qué te sirve? Nada, no te sirve de nada. No, bueno, vamos a ver, el presidente Maduro... El presidente Maduro pues anunció esta batida en los negocios, queremos ver a los fiscales y al asunto metidos de cabeza y que meta a los comerciantes en cintura, por que los meta en cintura, y está bueno. Por donde yo vivo hay una panadería que ya el pan de jamón te lo tienen en 90,000 bolívares. Ay, lo tienen barato, porque tengo entendido que hay panaderías que ya pasa de los 100,000. Ah, bueno, imagínate tú. Entonces, ¿cómo hace uno el pobre para comprar un pan de jamón? Bueno, mi niña, entonces te dejo, bueno, que sigas pasando un feliz día y felicidad a todos los ventaneros. Un abrazo grandote, querida Carmen, cuídate mucho. Mira, nos escribe Clivi Díaz por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice lo siguiente: buen día, yo soy una persona con discapacidad y estoy registrado y no me mandaron mensaje, así que no todos lo reciben. Clivi, son 4 millones de personas. Y hasta ahora han notificado a 2,5. Es decir, que todavía hay gente por notificar. Respira hondo, chico, bájale 2. Y no solamente, o sea, y la situación de discapacidad, pues no es una condición, no es la única condición que tomar en cuenta. Tomar en cuenta si estás solo, si no estás solo, si tienes familia, si no tienes familia, dónde vives, qué tipos de ingresos tienes. Pero de todos modos, ya está, o sea, está jugando posición adelantada. Como a estas alturas todavía no me han avisado, entonces a mí no me tocó, yo tengo discapacidad. Clivi, son 4 millones de personas y hasta ahora han avisado a la mitad. Así que tranquilo, relájate. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle entrada. Buenos días. Buenos días, Alba. Te llama Durazca Barrueta, estoy llamando para realizar una denuncia. Ajá. El día jueves me enviaron una encomienda por la empresa de Domesa hacia la oficina de Propatria. Sí. Y resulta que cuando me dirijo hasta allá, me dicen que la encomienda vino violentada y que la regresaron hasta Quinta Crespo. resulta que cuando me dirijo a la oficina principal en Quinta Crespo, habían puras piedras en la encomienda. ¿Qué? Sí. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Horrible. Entonces, lo único que me dicen que la única responsabilidad que ellos tienen es pagar tres veces sin IVA el costo del envío. Entonces, imagínate. ¡Qué horror! Es una persona bastante grande porque, bueno, cada quien envía sus cositas por allí. En este caso, el mío era de alto valor y perdí gran cantidad. Claro, o sea, sí, sería de alto valor que le pusieron piedra. Y el darte el dinero que ellos te reintegran no es nada. Exactamente. No es nada. Mira, yo te recomiendo, Dubrasca, primero que pon la denuncia ante la SUNDE. Y en principio ante la SUNDE. Y no sé hasta qué otro organismo lo pudieras poner, pero yo creo que este es un hecho incluso criminal. O sea, porque te robaron los mismos empleados de allá, pon la denuncia ante la fiscalía, ante la SUNDE y ante la fiscalía porque fuiste víctima de hurto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ok, bueno, un abrazo grande. Bueno, 8:54 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad que queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No se pierdan la Feria del Libro el día de hoy, no se la pierdan en toda la semana, para que usted de verdad se cargue de energía positiva, de buena vibra. Bueno, donde va a poder comprar libros, primero los va a poder descargar totalmente gratis, lo que son los libros de las editoriales del Estado, son miles de títulos que usted va a poder descargar. También, si le gusta sentir el olorcito del papel, si es de los que como yo les gusta tener el libro en la mano, palpar las páginas, yo soy una enamorada del libro, lo digo. O sea, yo no me adapto a los formatos digitales. Pues bueno, puede ir al stand de las editoriales del Estado, ¿verdad? Que tienen muy buena, que tienen muy buenas publicaciones. Puede ir también al stand de Fundarte, donde podrá adquirir libros. La mayoría cuestan 3.000 bolívares y son libros excelentes. Yo de allí de verdad que les recomiendo el libro de cuentos La piel del lagarto del actual ministro de comunicación Jorge Rodríguez. De verdad, si le gusta la literatura fuerte, ¿no? Estas cosas así, estos cuentos que a uno le dejan así como que un escozor en el alma, les recomiendo ese libro de Jorge Rodríguez. Bueno, mira, ¿qué programa tenemos para hoy? Bueno, en la sala Alberto Rodríguez Carucci, por ejemplo, ahora a las 10 se va a dictar un taller de creación literaria, poesía, arte erótica, a cargo de Libeslay Bermúdez, de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. A la 1, de 1:45, un conversatorio, 5 años de Feria del Libro Universitario, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo El Vigía, a cargo de Osvaldo Ramos. A las 2 de la tarde será la presentación del libro Saberes y Sabores, Antropología de la Alimentación en la Venezuela Colonial, a cargo de Manuel Amadia. A las 3 de la tarde es la presentación del libro Carta bajo la manga, de Luis Ángelo Ruiz, a cargo de María Alcira Matute, de la editorial El Perro y la Rana. Y a las 4 de la tarde, el conversatorio El Socialismo en los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de Clara Vidal, y moderador es Moisés Maneiro. Tenemos en la sala de las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño, va a haber en la mañana, pues habrán talleres de escritura. A la 1 de la tarde es la presentación del libro La Mediática. Ay, Dios mío, lo que pasa es que no veo bien con esta grilla, no sé qué es lo que pasa, que también me tengo que hacer unos lentes nuevos porque ya con esto tengo problemas ya de visión. Pero bueno, hay muchísimas actividades. Si usted está aburrido y tiene ganas de pasar un rato chévere, quiere ir ya comprando los regalitos de Navidad, le recomendamos que entonces visite la Feria del Libro de Venezuela en los espacios de El Teresa Carreño. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y la UNEARTES y el Eje del Vivir Bien. Así que bueno, no se pierda la Feria del Libro. Son las 8:57 minutos, como ya lo dijimos, llegó el momento de despedirnos y bueno, les agradecemos su sintonía, los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad, que va a estar transmitiendo gracias al apoyo de Radio Nacional de Venezuela desde la Feria del Libro de Venezuela. Y bueno, señores, pasen un día maravilloso. Los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas, y en los controles, siempre muy animado, con la moral bien arriba, nuestro Luiller Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiller les deseamos que tengan un día maravilloso. Nos estaremos escuchando mañana y nos vamos en esta temporada navideña con el gran Coquibacoa y la tamborera número 5, también conocida como San Benito. ¡Chau! Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó bien temprano de